En tu sangre ya me poso, Señor. Tu presencia llena este lugar. Eres mi roca y mi redentor. En ti encuentro paz y seguridad. Santo, santo, santo. Elevamos nuestras voces a ti. Rey eterno, digno de adoración, en tu presencia encontramos plenitud. En la cruz mostraste tu amor sin igual, diste tu vida para salvarnos. Resucitaste con poder y majestad. Eres la esperanza en nuestros corazones. Tu luz brilla en la oscuridad. Tu gracia cubre toda adversidad. Cada día te exaltaremos más por tu fidelidad y tu amor. Eres el Dios que nunca cambiará, tu reino por siempre perdurará. Más por tu fidelidad y tu amor. Eres el Dios que nunca cambiará, tu reino por siempre perdurará. Tu luz brillará. Señor, tu presencia llena este lugar.